Busquen en su Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 22, versos 19 y 20. Libro de Lucas, capítulo 22, versos 19 al 20. Y como dijo el pastor, estamos comenzando una semana que es muy importante dentro de la comunidad cristiana, Semana Santa, y vamos a prepararnos para, la verdad, lo que esta semana el Señor quiere que vayamos a realizar. El libro de Lucas, capítulo 22, verso del 19 al 20. Veo gente buscando, así que... Amén, lo tenemos. Aleluya. Lucas 22, versos 19 al 20, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En 1 Corintios 23, 25, no lo tienen que buscar. Uno de los versos, el 24, dice: y habiendo dado gracias, hablando de la misma, de la cena del Señor, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Puede tomar su asiento. Y el tema en esta noche es: recuérdame. Yo, ¿verdad? Vamos a... Gloria a Dios. Y el tema en esta noche es: recuérdame. Así que dígale y mire, y es la única vez que le voy a decir, al que está a su lado, recuerda de recordarte. Recuerda de recordarte. Y hoy la comunidad cristiana alrededor del mundo se prepara para lo que se ha denominado como la Semana Mayor o la Semana Santa. Podemos notar cómo la prensa, los programas de televisión y de entretenimiento han dado un giro a su rutina cotidiana para darle espacio a la música y a películas cristianas, cosa que nos lleva a recordar un evento importante. Su propósito es el llevar a la gente a un momento de reflexión. Tenemos que prepararnos, en la frase del día. Tenemos que recogernos y estar listos para la celebración del Viernes Santo, el día en que los pueblos recuerdan el único evento que ha trastocado la historia de la humanidad a través de todos los tiempos y a través de todas las generaciones: la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. De tal forma que esta semana se constituye en un llamado para recordar. Y ciertamente, cuando entramos en un proceso de recordación, nos encontramos con dos tipos de recuerdo. El primero son aquellas memorias que fueron muy hermosas, que han sido muy agradables, momentos que provocan una sonrisa en nuestros labios y situaciones o ocasiones que hasta nos arrancan una carcajada. Pero hay otra forma, otro recuerdo que llegan a nuestra memoria. Son los momentos donde nos topamos con recuerdos que hacen aflorar en nosotros sentimientos de tristeza, sentimientos de dolor, sentimientos de desolación. Pero me parece que independientemente de cuál sea el recuerdo, de cuál sea el sentimiento que este evoque, debemos entender que es tiempo de hacer memoria. ¿Sabe por qué? Porque los recuerdos nos permiten comprender que cada momento vivido nos ayuda a crecer, que cada momento vivido nos ayuda a madurar, a ser fuertes, a enfrentar la vida con tenacidad. Pero sobre todas las cosas, si recordamos bien, cada momento en nuestra vida nos indica que Dios ha estado con nosotros. Y es precisamente ese recordar que nos llama el escritor de este evangelio. Nos encontramos frente a un momento histórico, un momento que por un lado produciría dolor y tristeza, pues Jesús los estaba preparando para el momento cuando ya no estuviera con ellos, pero que a la misma vez era un evento que cambiaría la vida de esa generación y de las generaciones por venir, porque Jesús libraría del pecado a toda la humanidad. Un momento íntimo entre Jesús y sus discípulos que los movía a recordar cada una de las experiencias vividas a través de 3 años. Y una invitación que Jesús les hacía a hacer lo mismo que Él hizo y que hacía con la gente que les rodeaba, con aquellos que estaban en necesidad. Comed del pan, bebed del vino, y la frase, haced esto en memoria de mí. Al leer el relato bíblico, tal pareciera que Jesús espontáneamente decide aprovechar el momento con sus discípulos para enseñarles, para instruirles una vez más. Podríamos pensar que en un acto de improvisación toma un pedazo de pan y lo parte y da instrucciones a sus discípulos de comerlo. De igual manera, Jesús toma la copa de vino y hace lo mismo. Pero me parece que lejos está este evento de ser uno espontáneo e improvisado. Jesús sabía muy bien lo que estaba haciendo. Era el tiempo de celebrar la Pascua y los panes sin levadura. La primera de las festividades del pueblo judío. Una fiesta que está ligada al momento de cautividad, al momento de dolor, a momentos de sufrimiento. Pero les recordaba que en medio de su dolor, Dios había obrado para librarlos de ello. La Pascua les recordaba ese momento de aflicción, cuando el Dios del cielo dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor, pues he conocido sus angustias y he descendido a librarlos y a sacarlos de aquella tierra, que una tierra buena, ancha y donde fluye leche y miel. En la Pascua los judíos recordaban el dolor de su pueblo. Sobre todo recordaban cómo Dios en su aflicción oyó su clamor y descendió para librarlo de todas sus angustias. Y me parece que hoy es un buen día para nosotros recordar. Para recordar que en nuestras angustias, para recordar que en nuestro dolor, para recordar que en nuestra ansiedad, para recordar que en nuestra incertidumbre, para recordar que en nuestra desesperación, Dios ha visto, Dios ha oído y Dios ha descendido para librarte de ella. En el momento de la Pascua y los panes sin levadura, los discípulos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían el significado de cada elemento. Sabían muy bien qué pasos tenían que seguir. Y en un momento determinado pensaron que celebrarían otra fiesta como ya las habían celebrado anteriormente. Pero lo que estos no sabían es que esta celebración estaba a punto de tomar un giro diferente. Y en muchos momentos pensamos que hoy es un día como cualquier otro, que realizamos nuestra rutina como de costumbre, pero qué bueno es saber que Dios toma elementos de nuestra vida cotidiana para darnos una nueva enseñanza, para cambiar nuestra perspectiva de la vida, para que nos acordemos de su eterna presencia en nuestros corazones y dejarnos saber cuán presente está en cada una de nuestras situaciones. Pero depende de nosotros tener nuestros oídos abiertos, tener nuestro corazón dispuesto para poder escuchar su voz y para aprender lo que el Espíritu nos quiere enseñar. Y esta noche me parece que tenemos que aprender a ser sensibles a su Espíritu, que nos permite comprender y entender cosas que nuestra naturaleza carnal no puede percibir. Jesús aprovecha este momento, aprovecha los elementos tan conocidos por el discípulo, el pan y el vino, para traerle una nueva enseñanza a la cual ellos no iban a olvidar tan fácilmente. El verso 19 dice que tomó el pan, y el pan era el elemento vital dentro de la vida cotidiana y la dieta del pueblo judío. El pan era como decirle el arroz para el puertorriqueño: si no hay arroz no hay comida. Pero de igual manera el pueblo judío tenía la costumbre de comer el pan durante el día. Pero en esta ocasión, durante esta fiesta, no se trataba de cualquier tipo de pan. En esta ocasión era distinto, diferente. Durante la celebración de la Pascua, el pan a comer no podía contener levadura. Y la levadura es un componente importante porque con su capacidad de fermentar transforma la harina. Y la transforma tanto en textura como en sabor. Pero para el judío la levadura era símbolo del mal. Y ese elemento bastaba con usar un poquito para que creara o provocara algo grande. Pero el pan sin levadura, aunque era más saludable porque era bajo en grasa, su sabor y su textura no era la más deseable. Y cada vez que el judío comía de ese pan, sabía que era momento de recordar tiempos que traían dolor a la vida de su pueblo. Pero a pesar de doloroso que ellos habían pasado y los recuerdos que venían, sabían que era necesario recordar. Y me parece que al igual del pueblo judío, tomaba el pan sin levadura. Hay elementos en nuestra vida cotidiana que cuando los escuchamos, que cuando los vemos, nos provocan recordar momentos que posiblemente son dolorosos, que posiblemente son difíciles, pero sabe una cosa, nos es necesario que los tengamos para que podamos recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tomó el pan. Y dice la palabra que dio gracias. Y pareciera contradictorio, porque hay unas preguntas que podríamos hacernos. ¿Por qué dar gracias por aquellos momentos difíciles de nuestra vida? ¿Por qué dar gracias por aquellos momentos que marcaron la vida de una nación? ¿Por qué dar gracias por aquellos momentos de desilusión, de aflicción, de tristeza, de dolor? ¿Por qué dar gracias? Porque a través de cada uno de esos momentos, de esos eventos, Dios mostró su protección. A través de cada uno de esos eventos pudieron ver la mano de Dios obrando a su favor. Porque a través de cada uno de esos eventos el pueblo aprendió a descansar en la mano del Todopoderoso. Y es por eso que nosotros aprendemos a dar gracias, no por el momento de la ansiedad y la incertidumbre, sino por la paz que Dios nos proveyó. No por el vacío que dejaron en nosotros, sino por la promesa de Dios de estar con nosotros hasta el fin. No por las puertas que se han cerrado a nuestro rostro, sino por las puertas que Dios ha decidido abrir para nosotros. damos gracias porque en medio de nuestras dificultades la mano de Dios nos ha sostenido. Y lo partió el pan. Al partir el pan les recordaba a los judíos la esclavitud vivida. El partir el pan les recordaba el momento de la aflicción en Egipto. El partir el pan traía como una película a su mente ese tiempo particular del dolor. Pero es ahí donde Jesús da un giro inesperado a lo cotidiano de la vida de los judíos. En el verso 19, él le dice, este es mi cuerpo que por vosotros he dado. Ahora Jesús cambia la historia y dice, yo soy ese pan. El pan que había de ser entregado por los discípulos, por el pueblo judío, por la humanidad. Jesús se convierte en el pan de vida que sacia toda la necesidad del ser humano. Ese pan que cuando uno lo recibe, que cuando uno lo prueba, recordaría no necesariamente la liberación de la esclavitud de la tierra de Egipto, sino de algo mucho más grande que ellos ni siquiera podían imaginar o siquiera podían comprender en ese momento. Cada vez que los discípulos comieran de ese pan, sabrían que habrían sido liberados de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Y como si fuera poco, nos recuerdan la seguridad de la promesa de una vida eterna en la presencia de Dios. Este pan, Jesús, fue partido por nosotros y para nosotros, para llevar en él nuestras culpas. Jesús se entregó y pasó por el sufrimiento, el maltrato, la traición, la injusticia, la muerte, para que cada uno de nosotros tuviéramos vida. Cada vez que tomamos ese pan, recordamos su sufrimiento, pero también recordamos la victoria. Y en el verso hay una frase que a mí me llama mucho la atención. La frase que dice, haced esto en memoria de mí. Jesús le dice a sus discípulos, cada vez que ustedes participan de la comunión y de la cena, ustedes recordarán que yo entregué mi vida para darle vida a ustedes. Que cada golpe en mi cuerpo traía libertad a sus vidas. Y de igual manera que cada vez que participábamos del partimiento, recordáramos todo lo que Dios había hecho y haría con cada uno de nosotros. Hechos que no se limitan al momento de la cruz, sino de reconocer que en cada paso, en cada instante de nuestra vida, en cada momento, Dios ha estado presente para librarnos, para sostenernos y para rescatarnos. Y es, hay que ir un poco más allá en nuestra reflexión. No podemos limitar nuestro momento de reflexión a fechas específicas o especiales como Viernes Santo. Me parece que cada día es un buen día para nosotros recordar lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Dios, en esta hora Jesús toma la copa del vino, les recordaba a los judíos el momento también de la cautividad. Cuando Dios envió la última plaga, plaga dictaminada por el propio faraón, que cada primogénito del pueblo de Israel moriría. Pero Dios a través de Moisés le da las instrucciones al pueblo para que cada uno sacrificara un cordero con la sangre, pintara los dinteles de la puerta. Y de tal manera cuando el ángel de la muerte pasara y viera la señal, la marca, no tocaría la morada. La copa de vino es una señal, un símbolo del nuevo pacto hecho con nosotros. La copa de vino no solo nos recuerda que a través de su sacrificio, Jesús pagó y saldó nuestra deuda, que su sangre nos cubre, que su sangre nos es una señal, y cuando el maligno viene, tiene que detenerse porque sabe que somos de Cristo, que le pertenecemos, que no tiene autoridad para con nuestra vida. Y cada vez que nosotros tomamos la cena y bebemos la copa, recordamos que Dios ha pactado con nosotros, que le pertenecemos, que somos salvos por su sangre, que somos suyos, y por lo tanto tenemos la promesa de que cuidará de cada uno de nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Al leer los diferentes relatos sobre la cena del Señor, noté una frase muy particular que no puede pasarse por alto. Jesús dijo en varias ocasiones, y así lo narran los escritores, haced esto en memoria de mí. E inmediatamente me pregunté si solo debíamos recordar el momento de la cruz en particular, cuando fuimos bendecidos y somos tan bendecidos. Pero en mi reflexión comprendí que hacer esto sería limitar el alcance y el mensaje de esos elementos. Cada vez que participamos de los elementos, nos es necesario recordar no solo la muerte de Jesús y la victoria de la resurrección, sino que nos es apremiante, nos es urgente recordar el ejemplo de vida de Jesús como un ejemplo que nosotros debemos seguir. Isaías profetizó y Jesús lo confirmó cuando en Lucas capítulo 4, verso 18 al 19 dice: y el Espíritu de Dios está sobre mí. Lo cantábamos. Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar los quebrantados, para anunciar libertad y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Y al instante Jesús dice: hoy se ha cumplido esa profecía. Y Jesús me parece que nos hace una invitación a nosotros a recordar su vida y su ministerio. Nos invita a recordar las vidas que fueron tocadas por su palabra. Nos invita a recordar cómo extendió la mano y brindó consuelo a los más desamparados. Y Jesús nos invita a recordar que vino a dar buenas noticias. El pueblo vivía en opresión. El imperio romano ejercía su fuerza y dominio. Muchos eran marginados por su posición social, por su raza, incluso por su edad o su sexo. Gente rechazada por un sistema político y un sistema religioso que había perdido su norte. Pero Jesús vino a traer buenas nuevas, vino a traer la buena noticia de un reino. Un reino donde no hay judíos ni griegos, amos o esclavos. Un reino donde no serían despreciados, donde cada individuo vale. Y nosotros hemos recibido esa noticia. Y hoy nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. Y es un momento que llegó la buena noticia que tú y yo pertenecemos a un reino donde la justicia de Dios se hace presente y somos todos iguales. Pero al mismo tiempo es el momento que nosotros, al igual que Jesús en su momento, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, comencemos a dar buenas noticias. Nuestras familias están cansadas de malas noticias. Nuestros niños están cansados de malas noticias. Nuestros ancianos están cansados de malas noticias. Nuestra sociedad está harta de malas noticias. Pero la iglesia de Cristo, usted anciano, usted hermana, usted hermano, tú joven, tú niño, tienes buenas noticias que tienes que compartir con los demás. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que en Cristo tenemos vida, que en Cristo tenemos libertad, que en Cristo tenemos paz, que en Cristo tenemos esperanza, que en Cristo tenemos perdón, que en Cristo somos restaurados, que en Cristo tenemos victoria, que en Cristo tenemos provisión, que en Cristo tenemos vida y la tenemos en abundancia. No podemos seguir siendo eco del mundo, porque no somos de este mundo. Somos hijos de Dios y tenemos buenas noticias para los que se pierden. Hemos sido llamados a sanar a los quebrantados de corazón. El desprecio, la injusticia, el abuso, la desilusión causan quebrantamiento del corazón. Cuando Jesús hace su aparición en este mundo, encontró un pueblo quebrantado y herido. Las injusticias de años habían hecho estrago en los corazones de la vida. Pero a esos vino Jesús a restaurar. A esos vino Jesús a sanar. A esos vino Jesús a limpiar, a tomar cada pedazo del corazón para restaurarlo. Si pudiéramos, le preguntaríamos a María Magdalena si fue restaurada, o quizás a Zaqueo, o qué tal Nicodemo, o tal vez María y Marta. ¿Qué diría el padre del endemoniado de Gadara, o la mujer sirofenicia, o la viuda de Naim? Estoy segura que cada uno de ellos podría dar testimonio de que sus corazones estaban quebrantados, pero fueron sanados por el amor de Jesucristo. Y hoy me atrevo a decir con seguridad de que en este lugar hay hombres y mujeres que han experimentado en su vida el toque restaurador de Dios. Hoy me atrevo a decir con confianza de que muchos de los que están aquí, Dios ha tomado los pedazos de su corazón, aquel corazón destrozado por la mentira, por el engaño, por la avaricia, por la injusticia, por el prejuicio, el abandono, la desilusión, la envidia, y han comenzado a poner cada pedazo en su sitio para ser restaurado, para sanarte, para libertarte en su amor. Pero más importante aún, me atrevo a decir que hoy aquí hay hombres y mujeres que entienden que son los instrumentos que Dios necesita para traer restauración al corazón quebrantado de nuestro pueblo. Somos llamados a sanar el corazón de padres que viven desesperados porque sienten que han fallado en su rol como proveedor de su hogar por la crisis económica. Hemos sido llamados a sanar el corazón de madres solteras que se levantan cada día pidiendo a Dios las fuerzas y sabiduría que necesitan para criar a sus hijos en un pueblo violento, mientras luchan con el estigma que la sociedad le ha puesto en su frente. Hemos sido llamados a sanar corazones de niños y niñas que quedan atrapados en la guerra campal de sus padres, quedando lacerados. Hemos sido llamados a sanar el corazón de hombres, mujeres y niños en nuestra sociedad que han perdido la esperanza en la iglesia, incluso en Dios, porque nosotros como cristianos no hemos asumido nuestra responsabilidad de andar como propios de aquellos llamados hijos de luz. Dios nos ha llamado a traer consuelo. Dios nos ha llamado a traer paz, esperanza a los corazones rotos, quebrantados, lastimados, y todo lo tenemos que hacer honrando su memoria. Esto aún del abatimiento de nuestro propio corazón. Jesús estaba pasando por un momento de agonía. Sabía que pronto llegaría en su momento de entregar su vida. Pero eso no le impidió seguir teniendo la mano, extendiendo la mano y restaurando al corazón quebrantado. Lo hizo en la cruz con el ladrón, lo hizo con los soldados, Mi hermano, aún en medio de tu propio quebrantamiento, tú puedes ser instrumento para bendecir a otro, porque en tu debilidad su poder y su gracia se perfeccionan. Dios nos ha llamado a anunciar libertad a los afligidos, vista a los ciegos, poner en libertad a los que están agobiados, acongojados. Y no hay duda que Jesús, a través de sus palabras, rompía con esquemas, con paradigmas, con ideas preconcebidas de lo que era vivir una vida agradable a Dios. Los religiosos de su tiempo tenían un concepto erróneo de lo que era una vida devota. Pero con cada parábola, con cada mensaje, la palabra y cada acto que Jesús realizaba, abría el entendimiento de cuáles eran las cosas que realmente agradaban a Dios. Un pueblo que había sido esclavizado con ritos de la ley, buscando ser aceptados, pero nunca encontraban aceptación. Cristo, por su palabra, les abrió los ojos a la verdad, trayendo libertad para su alma, para su espíritu, dejándoles saber que la única forma que podemos agradar a Dios es amándole a Él sobre todas las cosas y a aquellos que nos rodean como a nosotros mismos. Es esta palabra de Dios que rompe con nuestros esquemas, que rompe con nuestros patrones, que en muchas ocasiones lo que hacen es limitar el poder de Dios en mi vida y en la vida de otros. Es esta escritura la que nos enseña que una vida dedicada a Dios no es la que cumple con ciertos ritos y costumbres, sino aquella que vive para servir, que vive para amar, que vive reflejando la paz, que vive mostrando compasión, que vive haciendo misericordia, que vive ayudando a restaurar, que vive en unidad. Una vida que reconoce que no lo sabe todo y aprende de los demás. Una vida que entiende que cada ser humano es una creación de Dios y reflejo mismo de su imagen. Cuando hacemos estas cosas, hemos sido libertados a través del Espíritu Santo de la opresión. Pero si no hacemos estas cosas, entonces nos es necesario tornarnos a Dios y permitir que abra nuestros ojos, nuestra mente, nuestro entendimiento a través de su palabra para que podamos comprender cuál es su voluntad, que es buena y es perfecta. Dios está buscando hombres y mujeres, jóvenes y niños, que más que proclamar una religión, se atrevan a proclamar a Cristo. Y que hagan eso en su memoria. Jesús dijo que Él había sido lleno del Espíritu para predicar el año agradable. ¿Qué era el año agradable? Dentro de la tradición judía se establecía que durante 6 años se trabajaría la tierra y se cosecharía, pero que al séptimo día se dejaría, al séptimo año se dejaría descansar la tierra de todas las labores para que se recuperara. Pero también durante este año todo amo tenía que darle la libertad a su esclavo, y si éste le deseaba irse, quedaba libre, no podía retenerlo. En términos económicos, el año agradable del Señor era que si alguien tenía una deuda, esta deuda durante ese año en particular sería perdonada. ¿Cuántos querían que este año fuera el año del Señor? Jesús proclamaba el año agradable. El año donde toda deuda a causa del pecado era eliminada. Era saldada, era pagada. Es el año donde somos libres de la esclavitud del pecado. Es el año agradable del Señor. Es el año donde declaramos que toda esclavitud, que toda prisión, que todo aquello que quiera robarnos la paz, la bendición y las promesas de Dios para nuestra vida, lo echamos fuera. Pero también es el momento de anunciarle a todo el que nos rodea que es el año donde su vida puede recibir libertad, donde su vida puede ser transformada por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y todo esto lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Y a mí me parece que hoy es un buen día para que nosotros, la iglesia, hagamos memoria. Hoy es un buen día para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Para recordar lo que Cristo hizo en nosotros. Hoy es un buen día, mi hermano, mi hermana, para recordar que nuestra vida fue perdonada. Recordar que nuestra deuda fue pagada. Recordar que en nuestra esclavitud y en nuestra aflicción, Dios en su Hijo descendió para librarnos de la muerte. Cada vez que comemos del pan y recordemos el pan que fue partido, recordemos que Jesús recibió el castigo y el desprecio para darnos libertad. Cada vez que participamos y tomamos la copa, recordamos que la sangre de Cristo fue derramada para librarnos de la muerte. Cada vez que tomamos la copa, recordamos que la sangre de Cristo nos ha marcado y nos ha separado. Cada vez que tomamos la copa, recordamos que nuestra deuda ya fue pagada. Pero escúcheme bien. También, cada vez que leamos este pasaje, participamos de la cena del Señor, es importante recordar que de la misma manera que nosotros hemos sido beneficiados con lo que Jesús hizo por nosotros, allá afuera hay un mundo que necesita oír y vivir esta salvación. Por lo tanto, cada vez que tú y yo somos llamados a recordar, nos es necesario comprender que Dios necesita que seamos instrumentos en los cuales está el Espíritu de Dios para traer buenas noticias de salvación a un mundo en crisis y necesidad. Para decirle que no todo está perdido. Para dejarle saber que aún hay esperanza en medio del caos. Para sanar a una humanidad que está quebrantada por la injusticia, por la maldad, por el odio, por la venganza, por el rencor. Para restaurar corazones que están destrozados por un mundo hostil que se ha ensanchado con ello. Para derramar el ungüento que limpia, sana y cicatriza. El Espíritu de Dios está sobre nosotros, mis hermanas, mis hermanos, está sobre usted. No lo dude, para predicar el año agradable de Dios, donde el esclavo del pecado es libertado, donde la deuda del pecado es pagada en su totalidad. El año agradable del Señor, donde se marca un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Es tiempo de recordar que cada vez que leemos esa porción bíblica o participamos del pan y de la copa, recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero también nos recuerda de lo que tenemos nosotros que hacer como un parte del cuerpo redimido por la sangre de Cristo en la sociedad en que vivimos. El mundo nos necesita. Necesita hombres, mujeres, jóvenes, niños, dispuestos a hablar lo que han recibido. Póngase en pie.